Comadre, ¿cómo le va? ¿Por qué tan apurada? Pues ya ve, comadre, acá con las prisas, yendo a dejar a este chamaco a la escuela. Oiga, comadrita, y hablando de eso, el Juan nació en los Estados Unidos, ¿qué no? Sí, pues, apenas nació y ya nos devolvimos para el pueblo. Tiene su acta de allá y toda la cosa, pero ¿para qué le sirve? Ya ve que su hermano más grande nació también en Estados Unidos y de todas formas se tuvo que cruzar de mojado. Uy, comadre, pues fíjese que escuché que si tiene el acta original de Estados Unidos, puede tramitar el pasaporte. Y así es como si fuera ciudadano de allá. Ya puede uno ir y venir sin problemas. ¿A poco? ¿Y dónde escuchó eso? ¿A dónde hay que ir o cómo? Pues ahora están organizando una feria de pasaportes. Ahí en el Centro Cultural El Carmen, el que está al lado del Arco del Carmen, en San Cristóbal. Dicen que van a estar el 13 de noviembre, de 8:30 a 4:30 de la tarde. Y el 14 de noviembre hasta la 1 de la tarde. Uy, comadrita, se gusta ir al cielo. Muchas gracias por la información. Ahí mero voy a llegar, que al fin de cuentas mis chamacos son de aquí y de allá, y tienen que tener los mismos derechos y obligaciones en los dos países. Así es, comadre, pero ya no se me distraiga, que va a llegar tarde su chamaco a la escuela y luego le ponen a una como excusa si le va mal. Ya le diré yo. Ay, comadre, ¿ya ve cómo es? Pero sí, nos vemos luego. Abrazos para su familia. Abrazos. Y no se le olvide la feria, ¿eh? Adiós. Este 13 de noviembre de 8:30 a 4:30 de la tarde y 14 de noviembre de 8:30 a 1 de la tarde asiste a la primera feria de pasaportes, en la cual tú o tus hijos podrán tramitar su pasaporte estadounidense si cuentan con los requisitos necesarios. La cita es en el Centro Cultural El Carmen, al lado del Arco del Carmen en San Cristóbal de las Casas. Voces Mesoamericanas y la Embajada con Estados Unidos te invitan. Para mayor información, favor de comunicarte a los teléfonos 967-674-7811 y al 01800-837-8689. Al celular 963-180-2233 o al correo comunicación@vocesmesoamericanas.org. Los esperamos.